cerrar en San Manuel, ahí tumbado, tan blanco y tan seco, ¿no parece el mismo? Parece más feo, chaval. Te dije lo y parece mentira ver a un gitano como tú, tan largo, tan recio, guiñó a mis pinceles. Con lo que te caminaba yo, Manolo, con razón decía mi mamá que no le gustaba. Yo pensé que eras un buen heray, un hombre de ley, barín, un car. Por un caré como tú dejé a mi mamá sentadita en el sembrado. Cuando me equivoqué, Manuel, qué razón llevaba mamá. Mírate ahora, después de tanto no parece igual, chalao. Las vueltas que da la vida, Gilón. Levántate y anda si puedes, cabrón. Pégame ahora, anda, machácame ahora si tienes cojones, capullo. Deja de mirarme con esos crisos de cordero degollado y levántate. Siempre fuiste un vago, Manuel, ¿por qué no te levantas? Corre ahora si puedes. Se te acabaron las fuerzas, mamón. ¿Para qué te sirve ser tan macho? Dime, ¿para qué? Tuviste mi vida en tus manos. ¿Qué has hecho de ella, bribón? Me engañaron tus ojos rajados y yo eso no me lo merecía. Yo te quería, Manolo. Siempre te camelé y esa ha sido mi perdición. Hoy maldigo los días que pasé contigo, malditas las horas, maldito el cariño, malditos tus ojos, malditas tus ansias y malditas la mía. ¿Cuántos camelos, Dios mío? ¿Cuántos destrozos, Señor? Mira, capullo, nunca más he escuchado, pero hoy me va a oír todo lo que te quiero decir. Una buena gitana, mi menda, que pa' más feliz soy yo. Y que no vea yo ningunita mala cara, ni un mal gesto, porque puede ser mucho peor. ¿Más oído? Así estás mejor. Quietecito que estás muy bien. Te voy a contar una cosa para ver si te suena. Así que escucha con tus orejas muy abiertas, porque va con tu torero. Érase una vez una niña gitana que vivía feliz con su familia en una pequeña chabola de la aldea de San Quintín. Tenía 13 añitos la niña. Toda una vida por delante y muchas ilusiones envueltas entre sus largos rizos gitanos. Mientras hablaba, iba haciendo círculo alrededor de Manuel, sin separar su mirada de los ojos desorbitados de su compañero, llevando una pistola fuertemente agarrada en su mano derecha y no paraba de agitarla apuntándole. ¿No te parece bonita la historia, Manuel? Pues a mí me parece preciosa. Pasaba el día bailando entre rumba y soleares, haciendo palmas al viento y cantando para el cielo como si alguien quisiera escucharla. Al acostarse cerraba sus ojitos y imaginaba un mundo lejano que la esperaba. Ensoñando olvidaba el vacío de papas que su estómago llevaba. No había comida, ni para su mamá, ni para los hijitos de su mamá. Pero le bastaba con sentirse mayor y que algún día algún gitano guapo la amara. Fíjate qué tontería, no pedía nada más, Manuel. Mira tú, que era tonta la niña. Un día llegó a la chabola su padre, seguido de un muchachito mugriento que pedía comida a cambio de ayuda para cultivar la labor y, ¿por qué no?, guiar para ser las bestias. ¿Guiar las bestias te recuerda a alguien, Manuel? Dicen las malas lenguas que la pequeña, de los ojos y la sonrisa de aquel jovencito, de repente se enamoró. Entre bestias y miseria cruzaron mirada algún tiempo buscando su amor escondido, para colgarlo en los olivos lejanos, migajas de un pan tan duras como mi alma, Dios mío. Un buen día su madre se percató y mil trabas les puso. Echó de casa al muchacho y a su niña la encerró entre cuatro paredes. A su niña, no a sus ilusiones, no. Los jóvenes amantes vieron turbados sus sueños, huyeron envueltos por el tejido azul de unas medias de seda que les prestó la luna. Cuando ya casada, entre gritos chismosos de vecina, recordaba a su mamá, lloraba la niña desconsolada. Él, Al saber qué pasaba, intentaba calmarla diciéndole, mañana te llevaré, chiquilla. Con la sola pretensión de meterla en su cama, pero ese día no llegaba Manuel. La muerte sin avisar a casa de sus padres llegó y ni a Dios pudo decirle a su mamá. ¿Te vas situando, Manuel y yo? Pasaron meses y meses, años llegaron después. ¿Te has puesto muy seria, chiquillo? ¿No te gusta mi historia, Manuel? Pues escucha lo que sigue porque seguro que te acuerdas. Y llegaron los niños, mis hijos, Manolo, los hijos que eran nuestros porque yo los he parido. Pero en eso algo tú tendrías que ver, ¿no, Manuel? Aún recuerdo el olor de José cuando vino al mundo y el tuyo cuando te acercaste a decirme un hijo varón. Te has portado muy bien. Yo soy rey. Yo era feliz porque mis ojos solo veían lo que venían los tuyos. Sería lo que tú pidieras, para eso eras tú el padre. A mí me daba igual, hijo mío, sería lo mismo. Yo comprendía que lo que tú pensabas era normal porque tú eras un hombre. Sabía que una niña no era cosa buena para un machote como tú, por eso el primero de mis hijos, varón para ti, tenía que ser. Dos manos, más para ayudarte y tu hombría salvaeta, aunque fuera una boca más que alimentar. Un año más tarde vino la rubia, pero no apareciste por casa hasta una semana después, borracho como una cuba, diciendo que tú no te hacías cargo de mis chiquillas porque era un bulto más que mantener. Un bulto, Manolo, lo que hay que ver. Esas no eran palabras para una madre, esas no, Manuel. Ella no entraba en tus cuentas porque además de un bulto era mujer. Pero era mi niña chiquita. Y tú, tu niño, igual que el churumbé. Enseguida llegó el granizo, el hambre y la fiebre de mi José. Yo hice todo lo posible por sacarlo a flote. Tú lo sabes, Manolo, pero Dios no quiso. Dios quiso llevárselo porque era un angelito y los ángeles no viven en las casas de los cerdos, Manuel. Sabes que no salía de casa, que siempre estaba a su vera. Si tenía que comprar los avíos para la manduca, el niño venía colgado en mi cintura para tenerlo bien cerquita. Le daba manzanilla y poquito a poco la lechecita que me mamaba. La poquita leche que yo tenía, Manolo, porque tú bien sabes que la parte de mi comida te la gastabas en buen vino, parvenao, como tú decías, riendo. Mi Miguel, mi ángel, se fue para el cielo porque tú no lo has cuidado. Porque tú no cuidaste nunca a ninguna criatura de esta casa. Hay personas que no saben querer. Y eso para suerte tuya te ha tocado, Manuelillo. A ti solo te importaban las vacas, la tierra, tus amigos y el ganado. El tesorillo de mis entrañas se fue aquel día y para mí se acabó la vida. Pero había que seguir viviendo para la pobre de María, para mi Rubichi, Manolo, para esa que siempre decía que no es tuya porque es la niña. Tenía que tirar para adelante porque es muy chica. Y no entendía de granizo ni de pena, y yo tampoco quería que supiera la piltrafa de padre que tenía, un borracho que gastaba los reales de mi casa en muchas copas y en cuatro putas guarras malparías. Creía que estabas triste y por eso pasé por alto todito lo que decía. Si llegabas tarde a casa dando tumbos porque no te sostenía, y yo pensaba, pobrecito, el tiempo lo curará, como se curan todas las penas en esta vida. Pero lo tuyo no era pena, Manuel, sino el arrecife de tus entretelas. Yo, mientras tú te entretenías, sabe Dios con qué faena, yo seguía para adelante solita con mi truquera. Te hacía la comida, limpiaba bien tu casa y planchaba los pantalones que tus putas ensuciaban. Porque yo quería ser mujer muy linda para tu marido. Y Manolo, en puta, que me lo dijo un día la Carmen, que te veían siempre acompañado de esas tías pencas que viven en la casa Rosita, del barrio del abogado. Luego llegabas a casa y bendito sería que te quitaras. Las vecinas cuando cruzabas, sonriendo te criticaban y yo te defendía diciendo que eras un buen padre para tus hijos. Un buen padre, mamá. Un buen padre para tus hijos, qué tontería. lo que hacen los quereres, Manolo. Yo sola me mentía y yo solita me lo creía. Pero Manuel, pa' mí solita, mi pena se me ha quedado. Toditas mis lágrimas pa' mí. Me preguntaba primero por qué me aborrecía y luego en qué me había equivocado. ¡Sí, equivocado! Ahora sé que fallé en una sola cosa, en una sola tontería, en no pararte las manos cuando me arreaste la primera tontería. Yo no me lo merecía, Manolo. Tenía todo a puntito para cuando tú llegaras. Hasta la niña dormía para que no te molestara. Madre, madre siempre decía, Tomasa, guarda bien la caja de galletas y cuida que no se abra porque una vez abierta, hasta que no se acaban, no paran. Y qué razón llevaba, la abriste, Manuel, y yo pasmá me quedé mirando sin respirar siquiera, porque eso de ti no me lo esperaba, por mucho que me lo dijera mamá. Y llegó un día y otro día y vinieron galletas a mansalva. Yo engañaba a mis hermanos porque tú sabes que el Perico y el Gregorio tienen muy mala baba y sabía que acabarían cosiéndote a puñaladas. Les mentía diciendo que me había dado contra una puerta con cualquier esquina cuanto me veía murmurado. Pero hoy Manolico, te has pasado. ¿Sabías que la rubia, a mi rubia no la toca nadie mientras yo tenga fuerza y haga sombra en esta vida? Pero tú te lo has pasado por donde pasas siempre todo, por el palo del sembrado y la inflaste. La inflaste con a mí, me calentaste tantos años. Yo la oía llorar, gritando, ¡mamá! ¡Mamá! Mi niña estaba llorando solita debajo de las cosas que le aceptaban. Por ahí no paso, Manolo. Eso no puede ser. No puede ser, Manuel. Esto se ha terminado. Hasta aquí llegué, cabrón. Hasta aquí hemos llegado. Mira que mamá lo decía, no des nunca margaritas a los cerdos. Pues tú te las comió todas, que te siente bien mi arma, que se te pudran dentro del cajón que te he mercado. Yo no te he dicho nada, Manolico. Tú dejaste la pistola que robaste debajo de tu almohada y tú solito disparaste. ¡Qué lástima de mi Manuel, qué lástima! Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Déjame que te tararé cuando vea tu ataúd la canción que me inventa. Suena una guitarra cantando por tu muerte. Yo bailaré a su son para que tú no te despiertes.